cabeza. Deja la envidia, te digo, porque va a acabar contigo. Envidiosa, no te quiero. Envidiosa, vete lejos. Envidiosa, no te quiero. Envidiosa, envidiosa, no te quiero.